Sí, en principio un saludo a toda la, la gente de Puyén, a todos los vecinos en este 105 aniversario. Y realmente yo tuve la posibilidad de compartir ayer a la noche y hoy el acto oficial, y realmente me pareció, digamos, sumamente importante esto, donde la cultura tuvo una presencia importante, porque también tuvo el mural de Fuente Alba, que se inauguró el día anterior, creo, lo estuve viendo. Y bueno, y también en el acto, más allá de los anuncios que son importantes, las palabras del intendente, un desarrollo de, bueno, de, fundamentalmente de la danza, ¿no? Que de la localidad de Los Hoyos, pero también de Puyén con sus escuelas municipales. Me parece sumamente importante esto, que tenga una presencia artística importante cada acto oficial, que es lo que bregamos todos los que estamos trabajando cotidianamente en la cultura. Así que desde ese lugar me parece que realmente, bueno, felicito a todos los que lo organizaron. Bueno, vos nombrabas la jornada de anoche, día sábado, y la presentación del disco de Cholo Barriga con este rescate de obras, algunas inéditas, ¿no? De Don Abelardo de Puyén. No es poca cosa, ¿no? Esto de rescatar históricamente y en lo artístico, sobre todo, este tipo de trabajos. Sí, realmente Abelardo nos sigue sorprendiendo. La cantidad, el bagaje, el perfil, lo que cuenta, lo que no, cómo nos hace sonreír y cómo nos hace reflexionar también, nos ayuda a seguir cuidando este presente, este paisaje, este entorno natural, pero también nos habla del entorno social, de las problemáticas de la época, digamos, ¿no? Digamos, el alcohol, que él lo sufrió particularmente. Y creo que, bueno, esto de poder, aparte de una política, decir, bueno, pongamos en valor a nuestros músicos. Y nuestros músicos, nuestros asesores culturales, que todos los días están en contacto con la gente, han rescatado estas historias, y hoy poner en conocimiento de un público, del público, ¿no? Obras de Abelardo Puyén que muchos no conocíamos y la gran mayoría no conoce, me parece sumamente importante por dos cuestiones. Por este rescate de la memoria, ponerla en presente, pero también porque, bueno, estamos jerarquizando, dándole visibilidad, dándole una herramienta de trabajo como es un disco a nuestros hacedores culturales, en este caso el Cholo Barriga, que fue el que tiene la capacidad artística y tuvo la posibilidad de, bueno, poder hablar con los familiares, de registrar estos temas también y ponerse de acuerdo con los que son, digamos, en realidad los herederos somos todos de Abelardo Puyén, pero los herederos legales de lo que fueron estas composiciones que pertenecen a Abelardo. ¿Cómo fue el génesis de estos discos chubutenses? Fundamentalmente ahora se cierra la convocatoria, ahora el 13 de septiembre del 2013. La idea fue, digamos, fundamentalmente darle a nuestros asesores culturales de los distintos, y fundamentalmente en el espacio de la música, que sabemos que es un espacio masivo, que tenemos mucho menos medios de comunicación, que está en línea con la ley de medios, pero es una política que tiene, por un lado, el resguardo de la propiedad intelectual de nuestros músicos, porque para editarlo tiene que estar totalmente legalizado. Visualizar el potencial cultural que tiene el sector musical de los distintos géneros en la provincia y la diversidad cultural que somos. Que la cultura no es una cuestión monolítica, que sino es una multiplicidad de voces, de miradas, de diferencias, porque tenemos regiones diferentes, sociedades diferentes, y también tenemos cosas comunes que nos unen como patagónicos, chubutenses, argentinos y latinoamericanos. Pero también una herramienta de trabajo y una política hacia el sector, pensando que es una industria que tiene una posibilidad de crecer y donde hay una posibilidad de potenciales compradores, beneficiarios de esto, como pueden ser nuestros vecinos, aquellos que nos visitan, y desde ahí una manera de difundir cada región, cada particularidad de la provincia. En este caso, Abelardo de Puyén habla de Puyén, se puso el nombre de su pueblo, como Cholila también se puso, Horacio Cholila también se puso el nombre de Horacio Cholila, y el arte nos interpreta a nuestras sociedades, y qué mejor que los poetas, los músicos, que bueno, vienen recorriendo un camino hace mucho tiempo. Desde ahí nació esta idea de poder darle un espacio de difusión y una herramienta de trabajo, porque se quedan una cantidad de discos importantes que ellos los pueden comercializar. Bueno, por último, sabemos que ahora viene esta última etapa del año con eventos importantes. los Evita culturales aquí, bueno, las instancias finales y la final final en Sarmiento, este encuentro de coros para el próximo mes, esta carrera de cortos que también se está haciendo. Bueno, vemos una mitad de año bastante activa. La convocatoria también, la convocaron de Cosquín para la delegación provincial. Estamos ya también como en el Fondo Editorial Provincial, se está juntando el comité de selección para, bueno, seleccionar los próximos trabajos a editar, que no estamos editando los 2012 y 2013, más de 25 publicaciones hicimos poniendo al día el Fondo Editorial en este año y 6 meses de gestión. Nosotros creemos que la gestión tiene que ser participativa, estamos dando respuestas concretas a determinados sectores, los músicos por un lado, los escritores, los artesanos. Tenemos que generar una política también, nuestras fiestas populares, la de aquí, la de Puyén, es un ejemplo en ese aspecto, porque tiene un espacio de privilegio los hacedores culturales provinciales como son nuestros artesanos, pero también lo tienen que hacer los músicos, y que esto tiene que suceder en todas las fiestas. Tenemos 68 fiestas populares, tenemos 47 aniversarios de pueblos y comunas, tenemos un montón de expoferias, son espacios para tienen que ser espacios de privilegio para nuestros asociaciones culturales. Y ahí vamos a tener una oportunidad de ofrecer lo que hacemos, ya sea un producto artesanal, un producto que llega con algún productor rural o un músico. Y creo que primero miremos, en términos, como se decía antes, de mercado, miremos el mercado interno, ¿no? Tenemos un flujo interesante de coprovincianos que circulan permanentemente, de eventos que tenemos en la provincia, y también en la época de verano sabemos que tenemos una afluencia de turismo importante. Tenemos que fortalecer eso y que la presencia de nuestros productores, artesanos, músicos, escritores, artistas plásticos, artistas audiovisuales tengan un espacio de privilegio. Como lo es el canal provincial, que estamos intentando cambiar la pantalla, que no es fácil, pero también estimulando, como son con esta carrera de corto, a nuestros hacedores culturales. Y también dos cosas importantes, se viene el encuentro provincial de teatro ahora en Esquel en el mes de noviembre, se corrió, y en Comodoro Rivadavia estamos trabajando conjuntamente con el Instituto Nacional de Teatro, lo que es el selectivo provincial que nos va a representar a Chubut en el encuentro nacional de la fiesta del teatro patagónico y después en el nacional. Esto también, hay alrededor de 37 grupos de teatro en la provincia, entre titiriteros y de teatro, hay alrededor de 76 coros en la provincia, que involucra 1.200 coreutas, desde jóvenes hasta adultos. Tenemos 13 orquestas infantiles juveniles en distintos puntos de la provincia. Hacen falta más, y en eso tenemos que trabajar, y esos son los nuevos desafíos que se vienen. Claudio, muy amable. Gracias a ustedes.